no contaminarse. Todo densificado que se curaba primero en el exterior elevando su energía pensamiento o era recibido en la ciudad interna para erradicarle totalmente la enfermedad y, con ello, poder pasar a otro planeta de grado superior que lo albergaría. La dimensión perfecta y la dimensión regular aprendieron mucho con estas experiencias. Para ellos, todo lo que estaba aconteciendo era nuevo, y por supuesto lo repetirían en el cosmos, en todo planeta o célula que se enfermase o afectase de ese virus u otros. Descubrieron también que en el universo todo tenía cura y que nada se perdía, la energía se reciclaba y se podía reutilizar para nuevas creaciones. Luzbel y sus seguidores continuaron viviendo en el planeta Satien. Al estar este planeta contaminado por el virus de la ambición, Luzbel había podido dominarlo por completo. La enfermedad eliminaba poco a poco la parte derecha de sus cerebros, pero no su parte izquierda, esta se mantenía activa e inteligente. La evolución continuaba en el planeta, pero la elevación se había estancado, ya no estaba nutrida por el universo. La evolución continuaba. Luzbel y su grupo de voluntarios enseñaban a los densificados todo el conocimiento que ellos tenían en sus energías, pensamientos y que continuaban llenos de sabiduría. Ellos pertenecían al planeta Morlem, uno de los más antiguos del universo y uno de los más sabios y elevados de la Confederación Cósmica. Los ángeles habían caído al infierno. Esos ángeles sabios, elevados y llenos de sabiduría se vieron obligados a albergarse en las formas hombres del planeta Satien, que aún se encontraban atrasados sin desarrollo ni evolución. Luzbel y su grupo se convirtieron en los nuevos voluntarios de los densificados forma hombre del planeta Satien. Estos comenzaron a alimentarse del conocimiento que ellos impartían. Así, pues, fueron reprogramados por los nuevos voluntarios. Como Luzbel y su grupo estaban enfermos de ambición, comenzaron a manipular el conocimiento cósmico a su propio beneficio. Empezó la manipulación genética y energética de la energía pensamiento, consecuentemente crearon la oscuridad y el ostracismo. El conocimiento cósmico, que antes se mantenía puro y legítimo en su origen, fue totalmente dominado y manipulado por las energías pensamientos enfermas, ocasionando la creación de un nuevo principio único, de una nueva información que alimentaba a las energías pensamientos de los densificados y de los albergados. Para la dimensión perfecta y regular, acostumbrada a que la evolución y la elevación se desarrollaran paralelamente, este desfase energético no estaba siendo entendido. Era una nueva expresión de las energías pensamientos. A pesar de que lo analizaron profundamente, no lo estaban comprendiendo y no sabían cómo confrontarlo. El virus debía ser eliminado o transformado. Mientras tanto, las formas hombres del planeta Satien evolucionaban y se desarrollaban conforme a los cánones del universo, mas no se elevaban, porque no eran nutridos por el conocimiento universal. Esto ocasionó la atrofia del lado derecho del cerebro, y todos los albergados se colocaban solo al lado izquierdo. El peso fue tan grande que inclinó totalmente al cerebro, tanto que se creó el lado horizontal. Este cruzó al vertical y se formó una X, y esta X ha sido y será la cuestión de todas las ecuaciones matemáticas que envuelven todas las incógnitas y que muchas veces ni nosotros podemos responder. Luzbel es el creador de la ecuación trifásica generada en los tres lados de la X: dos puntos conocimiento, entendimiento y amor, y un lado X que es la luz. Es un axioma universal, una vez entendido comprenderán todo lo demás. 527 que es todo lo demás.